Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. ¡Sácate, Kidán! Bienvenidas y bienvenidos al último programa de Huawei, al menos el último de la primera temporada de 12 programas ganadores del concurso Fomeca implementado por AFSCA y ahora en manos de la ENACOM, saliendo en vivo a través de la frecuencia de radio streaming www.radiorueda.com en cooperación con la gente de Auto Rojo. Y un equipo de personas que se vino muy bien vestida esta tarde-noche, vestida, digamos, con un color muy chillante. Hace un poco de calor, en realidad, para esto, pero el motivo que hay detrás, además de ser despedirnos de esta primera mitad de Huawei y del año 2016, también para ayudar. Ayudarnos a nosotros, ayudar al cuerpo manteniéndolo en forma, pero también que muchos niños puedan tener un juguete en esta Navidad. Pero sin mayores preámbulos, quisiera darle la bienvenida a nuestro equipo de siempre. Siguiendo, quisiera saber qué tiene para opinar al respecto nuestro compañero Tomás Tony Eliashev. Sigue. Buen programa. Vamos adelante, mis muchachos y muchachos. Adelante. No te me pongas triste, Tony. Porque si no, ¿qué va a pensar Fede? ¿Qué tendrá para decir por último, Fede, en ese comienzo de Handy? Díganos. Por último, y esto no tiene mucho que ver con la sabiduría popular, pero siempre es bueno, antes de desesperar, decir... ¡Qué lento está el talento! No nos desesperemos, porque si hablamos de talentos lentos, también hay que hablar de talentos rápidos, ¿eh? Y cuando pienso en esto, pienso en ella. Adelaida Bot. La primera robot ensamblada en Ushuaia con acento español y corazón uruguayo. Y que sigan circulando los amargos. Feliz Navidad, huehueros. Feliz Navidad, Adelaida. Hola, chiquilín. Buenas tardes, botijas. Hola, chiquilina. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Contrariamente a lo que pensaba, no estoy triste en esta última transmisión de la primera temporada de Huawei, un evento único y repetible. Muy bien. ¿Y cómo fue que llegó a esto? Y, mira, Bo, tomé esta decisión porque de eso se trata, de decidir cómo queremos estar. Claro. Entonces, por más que una nube gigante de incertidumbre se estacione sobre nuestras vulnerables almas, le ponemos pila, botijas. Así que nos elegimos un evento bien solidario y bien bizarro para cerrar este ciclo. Alto evento. Y lo vamos a hacer con una sonrisa en el microchip. Así es. ¿Y qué más nos puede contar, Adelaida? Bueno, la señorita Mecha les comentará en breve. Ah, muy bien. De mi parte, con todos los sistemas óptimos más que listos, y bien de bien, para arrancar con Tutti la Pulenta que esta transmisión. ¿Tutti la Pulenta cuesta transmisión? ¿Me está hablando en italiano? Claro, ragazzi, son una computadora internacional. Muy bien. La quiero mucho, Adelaida. Bueno, hasta pronto. Si me llamo. Bueno, hasta luego entonces. Que comience Huawei. Feliz transmisión. Feliz transmisión, Adelaida. Gracias. Me dejó cargado con muy buena energía. Ideal para escuchar esta introducción. Huehuey desde adentro. Mecha Carrizo cubre con su vida todo lo que pasa acá. ¿Dónde y cómo estás, Mecha? Bienvenida. Estoy rodeada de Papá Noeles y Mamás Noeles. Acá se arma la fiesta porque está por arrancar la carrera de Papá Noel, la carrera de Navidad, el Run Fest 2016, la primera carrera de Papá Noel en Argentina, se hace acá en Buenos Aires, en los bosques de Palermo. Y la noche acompaña, está buenísima, arriba. Una noche buenísima, con una música que quizás no es la clásica del Huehuey, pero intentamos hacer un programa altamente inclusivo, de eso se trata. Este evento único e irrepetible nos va a tener corriendo de aquí para allá, también eligiendo muy buena música. Tony nos dice que escuchemos a Chuck Berry haciendo Run, Rudolph, Run. Hola. Año 1958. Battle of the reindeers, you know you're the mastermind. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Una carrera donde ganamos todos, Mecha. Claro, esta carrera no es competitiva, no va a ser competitiva, no va a haber ganadores, pero sí las primeras tres personas que lleguen, que obviamente se van a subir al escenario a buscar un trofeo, van a tener regalos y también una invitación para venir a todas las carreras, que son cinco en total, del año 2017, las carreras que organiza I Love Run. Muy bien, una organización impecable, hay que decirlo. Están todos estimulados aquí por la transmisión en vivo bajo estos hashtags. Hashtag atardecer I Love Run Hernán de Glev DJ. Resident en Barcelona, Buenos Aires, Punta del Este. Y promete esta super música que está sonando en este momento. A ver. La gente no solo baila, también está cantando. A ver si se escucha. Bueno, no se escucha mucho que canten, pero se siente la vibración ahí, Mecha. Sí, nombrábamos a las personas por la, a las cuales irá el beneficio del valor de la inscripción. Pero se siente la vibración dirigida con solidaridad. ¿Y por qué? Porque se está acompañando a Flor Borelli, atleta de Mar del Plata, a Ulises Sanguinetti y a Cari Fuentealba, para que puedan seguir compitiendo runner y fest por los atletas, para acompañar desde el running al atletismo. Una vez más, se va a acompañar a estos atletas para poder cumplir su sueño en este 2017, tener mejores récords de los que ya han conseguido en el año 2016, poder conseguir más propaganda, marcas que auspicien a estos atletas. Y bueno, y esta es la ayuda que iLabRun encuentra para estos tres atletas. Que salieron con todo, ¿no? Digamos que la carrera ya se largó con una gran comunión entre profesionales, amateurs, grandes, chicos. Sí, no. Mecha. O sea, no. Dale, dale. Hola, sí, no hubo una carrera diferenciada de niños y adultos. Acá los adultos salieron a correr de la mano de los más chiquitos, para que los más chiquitos puedan tener esa primera experiencia de correr vestidos de Papá Noel, divertirse, entender de qué se trata, tener una vida saludable, aprender de los más grandes, y no solo de su familiar, su papá, su mamá, su tío, sino de encontrarse también con otros chiquitos y se pueden hacer amigos. Y sumarse a la transmisión de Radio Rueda. Enseguida volvemos, Mecha. Ahora le vamos a dar nuevamente a la música, en este caso la agrupación Coldplay, haciendo el tema Christmas Lights, luces de Navidad. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. ¿Estás bailando, Mecha? Sí, yo estoy en el sector de baile. Acá se armó baile, acá se armó electrónica, pista. Eso. Una verdadera fiesta con gorros de Papá Noel. Bueno, el conductor del evento también tiene su gorrito de Papá Noel. Todo el mundo está de rojo y blanco, los gorritos. Y algunas chaquetas. Pero bueno, hace tanto calor que es difícil todavía estar bailando con la chaqueta de Papá Noel puesta. Pero bueno, obviamente todo el mundo tiene su número. Todo el mundo participando de una manera organizada, todos con su medalla, porque en este evento lo que gana es la colaboración, la cooperación, darle una mano a los chiquitos de la obra de Onorione para que tengan su juguete. Nos encanta desde Huehuey acompañar también, difundiendo en un marco de alegría tan necesaria. Arengando aquí para una foto colectiva bajo distintos hashtags. Hashtag I love run. Ese es el hashtag para que te metas a Twitter. Selfies para todos. Guarda ahí arriba. Guarda, guarda. Bájale un poquito, ahí está, dale. Este es el festejo que merecen todas las personas, niños y adultos que vinieron a correr, que vinieron a esforzarse en este día de tanto calor, pero por amor al running, por amor a correr, a transpirar la camiseta. ¿Sí? El aplauso, dale. Todo el mundo transpirado, pero feliz, feliz. La gente está contenta, está bailando. El aplauso. Tenemos vale a Super sigue. DJ pasando. La fiesta no terminó. La fiesta no terminó, nosotros tenemos música también, que no se enoje el DJ. Vamos a escuchar a los Ramones haciendo Merry Christmas, I don't want to fight tonight. No quiero pelear esta noche. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Urgente UEUEI, urgente UEUEI. Diga. Mecha pide pista para el aire. ¿Le damos? Dele pista a Mecha nomás. Correcto, bien de bien. Adelante, chiquilina, exprésate nomás. Exprésate, Mecha. Hola, chicas. Soy de RadioRea.com. Las interrumpo un momentito. Las veo súper vestidas de Mamá Noeles. ¿Cómo Mamá Noel? Mamá Noel. ¿Y cómo consiguieron una indumentaria tan completa? Ella. Creación. Bueno, es la primera vez que participan de un Runfest. No, creo que es desde la primera arrancamos. Ya son cuatro o cinco, cuatro. Cuatro, creo, sí. Sí. Bueno, pero es la primera de el disfraz de Papá Noel. Sí. Se venían haciendo con otros disfraces. Sí, el disfraz a gusto de cada uno. ¿Cuál es el clic que uno hace el día que decide salir a correr? Porque es difícil tomar esa decisión. Y te tiene que gustar correr primero. Correr libera, despeja la mente, te da energía, aparte que a pesar de que uno queda cansado, pero... Se renueva en realidad. Sí. Por eso ahí ves, bueno... Aunque ese día estás bajón, salís igual. Empieza a correr, te despejás y llegas más relajada. ¿Se corre individual o es más lindo en grupo? Depende. La forma de respirar se cambia. ¿Cómo se hace para saber respirar y correr unos 42 kilómetros, por ejemplo? No, cada uno tiene su ritmo. Cada uno va encontrando su ritmo y su forma de respirar, de acuerdo al tiempo y que le lleven correr tantos kilómetros. 42 es mucho. ¿Ustedes hasta cuánto llegaron? Yo llegué un poco más, corrí el cruce de los Andes. Ah, bueno, bien. Pero bueno, hoy en día el trabajo, digamos, me permite correr hasta 10 nada más, porque hay que entrenar para más kilómetros. Así que... También conozco casos de que se han obsesionado con el deporte running. ¿Es bueno o malo obsesionarse y querer cada vez más kilómetros? ¿O simplemente hacer tantos kilómetros para mantener la salud bien? No, lo que pasa es que una medida que va corriendo y va corriendo... el cuerpo te va pidiendo más. Sí. Vas pasando 10, 11, 12 y vas diciendo, más, bueno... Quiere más. Pero vas agarrando ritmo también. En la playa. Gracias, chicas. Muchas gracias. Toda la suerte para ustedes. Gracias. Agarramos ritmo nosotros también. Volvemos a la música. Nos lo pidieron recién por chat. Vamos a ser generosos, siendo el último programa. Suena Molotov con No me da mi Navidad. Caminar mi hermanito, porque anoche se puso hasta el pito. Ayuda a este pobre crudito a que se coma su desayunito. Inviértale al rock and roll, es patrimonio de nuestra nación. Queremos llegar a 1,000,000, así que aflojen ese quiñón. Deduzcan sus donaciones para alargarnos de vacaciones. Ayuda a nuestras mansiones para que les cambiemos los sillones. Apoyen a mi sobrinita que ya tuvo varias operaciones. Va a necesitar cirugía, hay que agrandarle los chicharrones. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. Me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. El rock es cultura, el ska es agricultura. Apoya a tu banda local, desde la cuna hasta la sepultura. Ayuda a los ponquetones a que se compren sus resistrones. O manden latitas de tiner, porque la bolsa es para los alcoholes. Pa' mí que ese teletón es de puro chocolatón. Ayuda de corazón es ayudar a nuestro ponquetón. Hay que llenar la pancita del cochinito del ponquetón. Más no confundir la alcancía con el marrano de Mondragón. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. Me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad. vas a hacer? Te vale madres. Con los niños de la calle. Que se mueran. Si en la calle hay tantos baches. A mí te. Que ya no se puede dormir. No me da mi Navidad. No me da mi Navidad. No me da mi Navidad. No me da mi Navidad. Come on. No me da mi Navidad. Me da mi Navidad. Me da mi Navidad. facebook.com/UEWEY Radio. ¿Qué está pasando, Mecha? Bueno, ahora que ya todos están descendiendo porque ya terminaron de correr y la gente está empezando a bailar, vamos a tratar de hablar con Ronnie, el director y organizador de I Love Run. Ah, excelente. Ahí si lo podés pescar a Ronnie, buenísimo. A ver qué nos puede contar de qué balance hace de esta nueva carrera de I Love Run en este Run Fest 2016, la primera carrera de Papá Noel. La primera carrera de Papá Noel es en vivo por Huawei, un evento único e irrepetible, radiorueda.com, Mecha Carrizo entre la gente buscando testimonios. Hola, hola, hola. Hola, Mecha, sí, te estamos escuchando. Dale, Mecha. Hola, buenas noches. Estamos para radiorueda.com. ¿Cómo son sus nombres? Estela. Estela, ¿viniste a correr? Sí, sí. ¿Amás el running o es la primera vez que te animás? No, ya todo el año. Empecé todo el año porque él me invitó, mi hijo, así que aproveché y me reenganché con ellos. Corro con mis dos hijos. Todas las carreras que nos podemos enganchar, nos enganchamos. Te veo con la remera de River, junto blanco y negro, como el color de Papá Noel. Sí, pero igual tengo la del gorrito. Sí, acá está el gorrito y la de gimnasio. ¿Y cómo la pasaste en esta noche? Bien, re bien, hermoso. ¿En familia? En familia, disfrutando, sí, re bien. Gracias, Estela. Gracias a vos. Gracias. Muy bien, el testimonio de Estela. Gente participante que viene a dar una mano solidaria, con muy buena onda. Realmente este ritmo te hace correr, te hace no parar, ¿eh? No se baja una revolución en este fin de año con todo. No podríamos haber elegido un evento más agitante, más agitador. Pero estamos muy contentos aquí bebiendo unos jugos energizantes, Mecha. ¿No nos escuchás? Estamos en vivo por radiorueda.com. Esperando algún otro testimonio desde el terreno. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Somos de radiorueda.com para el programa Huawei. Estamos cubriendo este evento del Runner Fest. ¿Cómo salió la competencia? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, linda, la verdad que muy linda. La gente se presta para esto. Realmente contento. ¿Mucho calor o se soporta? Se hace calor, pero se soporta. Es un entrenamiento diario de todas maneras. ¿Usted hace running? Diario, sí, yo 3 veces por semana. Pero bien, la verdad que la gente se la banca bien. ¿Y cómo es que uno decide salir a correr 3 veces por semana? ¿Cuál es el clic que hace la cabeza? Es para sacarte el estrés de todo el trabajo de toda la semana, todos los días, y realmente la verdad es que la pasamos bárbaro. Y corres sin competir con nadie, tan solo con vos mismo. Es una meta propia. Propia, la verdad. Sí. Pero todos tienen su medalla por haber participado. Sí, pero realmente la gente viene, creo que no a competir, a pasar un rato bien. Con amigos y llevarse amigos nuevos también. Sí, se hacen muchos amigos, muy sociales esto. Se dice que es un deporte individual, pero esto demuestra que no. No sé, la verdad que es grupal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Pasando un rato bien, o un buen rato, estamos todos aquí en vivo. Ustedes también escuchando, gracias por los mensajes, gracias por tantas palabras cariñosas con la producción. Palabras como las que estará buscando Mecha, donde sea que esté. Hola chicas, quería preguntarle por sus remeras. ¿Cómo les va? Somos de RadioRea.com. Morocha, sexy runner, I love run. Eso es lo que leo en tu remera. Me encantó la remera, está mortal. Re linda, la estaba esperando de hecho. ¿La compraste hoy o ya la tenías? No, la encargué ya hace como 2 meses. ¿Corriste? Corrí. ¿Cómo te fue? ¿Cuál es la experiencia un día así de calor como hoy? Bastante calor, te voy a decir, ¿eh? Bastante, bastante caluroso la cosa, pero estuvo buenísimo. Muy divertida la carrera. Un montón de gente y todavía las veo con el gorrito puesto, así que siguen divertidas. Estamos poniendo onda, mucha. Nos encanta. Nos falta un poco de punchi punchi. A bailar. ¿Cómo es que uno decide salir a correr en la vida? ¿Cuál es el clic que hace la cabeza? Qué buena pregunta. La verdad que no sé. Empecé caminando y un día aparecí corriendo y bueno, me encanta, te hace cambiar la cabeza, te hace despejarte. Y cuando tenés algo mucho despelote en la cabeza, lo que necesitas es ir a despejarla. Y esto es otra vuelta de tuerca. Parece, cuando lo pensás, un deporte individual, pero esto demuestra que es para encontrar amigos. No es individual, es recontra socialero el running. Y está buenísimo, cuanto con más gente compartís el running, más lindo se pone. Tenemos hashtag I Love Run, esa es la página que organiza este evento. Sí. ¿Y existen otras más agrupaciones en Argentina, acá en Capital Federal? Sí, hay otras varias. Es por Facilities, está el Club de Corredores, está el TMX, hay varios que organizan. Lo que pasa es que I Love Run le pone como mucha onda a todas sus carreras. Además es también a beneficio y había que traer un juguete. Sí, que yo estaba por preguntar dónde lo dejaba porque no lo dejé en ningún lado. Ahora averiguamos. Gracias. A vos. Muy bien, hay que averiguar. No dejen los juguetes por cualquier lado, que eso después es lo que hacen los chicos cuando son chiquitos. Dejan todo por cualquier lado, nadie encuentra nada, las cosas se rompen. Pero ya el hecho de haber asistido, haber pagado una inscripción, que digamos, es un valor interesante, ¿no? De repente igual te lo gastás saliendo a la noche a tomar una cerveza. En este caso, el dinero para fomentar la labor de deportistas. Además, un doble fin solidario, el de esta maratón de Papá Noel es. Y la gente que corre está acostumbrada a superarse, Mecha. Tal cual lo decís, Cristian, no es solo correr. Correr es levantarse temprano para entrenar, para buscar mejores resultados, sin excusas, solo o acompañado, siempre buscando nuevos desafíos, nuevas metas. Los runners se ayudan unos con otros y así se disfruta más. Correr ayuda a mejorar la salud. Y conocer gente, ¿no? Y obviamente hacerse de buenos amigos, muy buenos amigos. Pero lo mejor de todo que tiene el running es que correr saca la mejor versión de uno mismo. Así lo describen cada uno de estos corredores con quienes nos venimos encontrando y nos encontramos desde antes de salir al aire y que estuvimos charlando con varios. Gente con mucha pila. Y afirman que correr saca la mejor versión de uno mismo. Es tal cual lo dice esta frase que, bueno, no sabemos quién la inventó, pero parece tener bastante sentido. Sentido tiene también volver a la música. Nuestra selección es un poco diferente a la que está sonando aquí. Vamos con un clásico del rock argentino. Sumo hace Noche de Paz. Nur der Hexen warten auf, warten auf, Walpur geht's nach. Quiz der Enkel ist da, Quiz der Enkel. mamá y hijo con antefaz, disfrutando su noche de paz. Sueña un sueño imposible, sueña tu sueño imposible. ¡Yeah! Huehuey, en una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Anda por ahí, Adelaida. Aquí estoy, Cris, decime. Muy bien, le digo. ¿Qué pasó con estos chicos que se estuvieron comunicando en los últimos programas, que los invitamos a participar del último programa de Huehuey, del último evento? Bueno, es así. Los chicos que invitamos a presenciar la última transmisión vinieron, pero se anotaron en la carrera y no llegamos a hablar al aire con ellos. Ah, están entre la gente. Bueno, a ver si Tony y Fede podemos hacer algo con eso. Mecha va a intentar encontrarlos, pero acá hay mucha gente y se dificulta. Bo. Es comprensible. Y bueno, así seguimos. Bueno, seguimos. Adelante nomás. Mecha navideña. Sí, en plena víspera de Navidad, la gente vino a correr y también a juntar miles de chiches, miles de juguetes. Hoy, viernes 23 de diciembre, se está llevando a cabo, están llegando los primeros de todo lo que fue el circuito. Nosotros estamos acá esperando a que terminen de llegar todos, pero los primeros que llegan comienzan a bailar porque se los recibe así, con mucha música, con mucho power. Eso. Todo el mundo con botellita de agua, por supuesto, porque imagínate que llegan agotados. No es tanto lo que hay que correr, pero para gente que tal vez se anima por primera vez o se anima dos o tres veces al año, es bastante correr 5 kilómetros. Eso es lo que se está corriendo hoy, 4,7 kilómetros. Por suerte es de noche, está fresquito y acá la gente se está divirtiendo. Todo el mundo con las palmas arriba esperando a que llegue el resto de las personas que todavía están en el circuito. Y también los niños, ¿no? Chicos, también. Ellos son los invitados principales porque en el día de hoy están corriendo gratis. Vienen acompañados de un mayor, de un padre, una madre, bueno, un familiar mayor que los autorice a correr. La inscripción y un juguete, ¿no? Sí, es como, es así, un cupo es un juguete. Cada una de las personas que se inscribieron, además de los 130 pesos, tienen que traer un juguete. Y ese juguete es para los niños de la Fundación Don Orione. Runner Fest, Runner Papá Noel, hashtag Runner Fest, hashtag I love run. Así es la modernidad, hashtags y DJs. El DJ invitado es Hernán de Gleb y está comenzando su set, obviamente, porque todas las personas ya, casi todo el mundo está llegando, casi todo el mundo ya está llegando a la meta y tienen el recibimiento con la música electrónica de Hernán de Gleb. Porque después de la carrera nos quedamos a bailar, así lo elegimos, Mecha. Sí, obviamente, después de la carrera nos quedamos, vamos a decirlo, vamos a incluirnos, nos quedamos a bailar para conocernos en este escenario natural que es nada más ni nada menos que el lago del club de golf, el lago del golf. Toda la gente, muchísima, mucha gente ya se está sacando el gorrito porque imagínate el calor que tienen. Y bueno, obviamente las chaquetas, el gorrito, ya no se ven tantos Papá Noeles. Hay una transformación, pero la gente se está hidratando y está comenzando a bailar, está levantando las manos, cada uno con una medalla por haber participado, una medalla que les entrega la agrupación I Love Run por haber participado, por haber venido familia a disfrutar de esta noche multinivel. Acá, sí, acá tenés todos los diferentes niveles que existen en el running. Tenés las personas que hoy por primera vez vinieron a una carrera, las personas que son más amateurs, que comenzaron este año o tal vez el año pasado y no han corrido mucho, gente que corre los 10 kilómetros, y después tenés los profesionales, los pros. Pero todos reunidos, todos mezclados aquí en pos de una celebración que implica que los niños tengan su juguete, que los atletas puedan continuar con su entrenamiento, que la propia gente asistente tenga un mejor estado físico, hacer amigos, y los 5 años de I Love Run. Hola. Sí, sí. Sí, se están festejando los primeros 5 años de I Love Run, de pasión compartida, de esta agrupación de corredores que aman. ¿Qué? ¿Qué aman? Aman correr, obviamente, aman el running. Y aman las medallas también, en este caso unas medallas especiales, ¿eh?, que todo el mundo tiene por igual. Está buenísimo. Sí, los medallones, las medallas que cada uno de los participantes tiene colgando en su cuello se llama finisher de, bueno, finalista. Llegaste a la final, trajiste un juguete. Un cupo, es un juguete. El juguete que hay que traer, además de las 130 pesos de valor de la inscripción, ajá, es para ser donado el día de mañana, que es 24 de diciembre, a la obra Don Orione. Don Orione. Hashtag somos pasión, hashtag somos running, hashtag somos I Love Run. I Love Run el día de hoy está festejando los 5 años y se comparte la misma pasión, se comparte correr y bailar. Y chivar. Y transpirar, ¿por qué no? Sí. 5 kilómetros está bien como distancia, ¿no? Sí, 5 kilómetros es una distancia corta pero muy divertida porque todo el mundo está disfrazado de Papá Noel, se corren todos juntos, los más grandes, los más chiquitos, bueno, obviamente corren los más rápidos, como te decía hoy, los más amateurs, que son como las personas que van un poco más lento. Hay experimentados y debutantes, los que por primera vez en el día de hoy vinieron a conocer de qué se trata salir a correr, ponerse unas buenas zapas y darle, ¿no? Y salir a correr. Salir a correr, y también te podés llevar música, los auriculares. Este es un clásico de Radio Rueda, también en tono jocoso. Él mató a un policía motorizado hace Navidad en Los Santos. De Navidad en la fiesta. actividades alternativas y autogestivas de la ciudad de Buenos Aires desde adentro. En estos 4 años que se está realizando I Love Run, se llevan recolectados más de 50.000 juguetes que llegan a todo el país. Y bueno, en estas fiestas va a haber más chicos que van a estar recibiendo su regalito, un cupo, es un juguete. Esta era la consigna del Runner Fest. Hashtag Runner Fest, hashtag Navidad. Este circuito de 4,7 kilómetros, dos vueltas de 2,35 kilómetros. Así fue. Ese fue el circuito y todo el mundo obtiene un medallón finisher. Hoy, viernes 23 de diciembre, Palermo, Parques de Palermo, al lado del Club de Golf de Palermo. Correr, bailar y divertirse, esa es la cuestión. Y es toda una experiencia inscribirse para este tipo de carreras, ¿no, Mecha? En las carreras todo se hace diferente, pensando obviamente en el runner. Desde el momento que uno elige inscribirse y utiliza la aplicación móvil, es una experiencia porque tenés un plan de entrenamiento que te va a llegar semanalmente al smartphone y beneficios exclusivos como corredor. A ver, clasificación y media foto live móvil son parte de esta innovación diaria que hacen que I Love Run llegue muy lejos y que muchos más corredores se unan a un evento de estas características, obviamente. Características que se transmiten a través de radiorueda.com. Programa número 12 de Huehuey. Nos estamos despidiendo de la primera temporada. Mercedes Mecha Carrizo está entre la gente. Quiere tener sus opiniones, quiere compartirlas con vos que estás escuchando. Y por eso le decimos, Mecha, adelante, tenés el micrófono abierto. Te escuchamos. Hola chicos, buenas noches. Somos de RadioRueda.com para el programa Huehuey. Vinimos a cubrir el evento del Runner Fest, Papá Noel en este caso. ¿Ustedes son parte del grupo Runner I Love Run? Somos runners que seguimos la organización porque está buena, hacen lindas carreras divertidas. Y hoy estaba bueno el clima de fiesta, por eso también trajimos a los chicos. Claro, hoy era mucho más familiar. Mucho más familiar y la verdad que estuvo muy buena, no me arrepiento, la verdad. ¿Y los chicos corrieron por primera vez? No corrió ninguna, fueron todas hinchadas nada más. Bueno, pero está bueno tener público, porque acá en Argentina no es tan habitual que haya público en las carreras de runner. Bueno, ellos acompañan todo lo que pueden, lo que pasa es que en general es temprano y bueno, los adolescentes temprano no se levantan, así que ahora era un horario ideal para que vinieran a acompañarnos. ¿Qué beneficios tiene correr en vos, en tu cuerpo? Bueno, hace que uno se sienta más activo, te ayuda a controlar también un poquito el tema del peso y que eso también te hace sentir un poco mejor. Pero bueno. Y en estas fiestas que se acercan, ¿combinan algo de alcohol con un deportista que hace running? Sí. Sí, claramente. Si estás en familia, al otro día no vas a correr, así que sí, se puede tomar un poquito, con cierta medida se puede, sí. Claro. Bueno, un mensaje para quienes están ahí indecisos para ver si salen a correr o no en este 2017. Hay que arrancar. Todos dicen que no pueden, que no corren media cuadra. Claro, todo el mundo dice lo mismo. Y cuando arrancan y constancia y disciplina y ganas y seguir cuando crees que no podés, el grupo es fundamental porque es el que te alienta a seguir y cuando por fin agarran el ritmo se dan cuenta que no pueden dejar de correr. Es mejor hacerlo acompañado, aunque sea un deporte que se pueda hacer individualmente. Sí, es mucho mejor, es mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias chicos, chicas, y ahora... Cris, discúlpame. ¿Cómo no? La disculpo, dígame. Quiero musiquita, dame musiquita, más y más, por favor. Quiere musiquita, le vamos a dar musiquita entonces. A ver qué le parece esta elección, se lo digo así. Se trata de la banda Escape haciendo Villancico. Excelente elección, vamos. Veinticinco, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar. Por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! ¡Sí!

Claro, allá en el norte está bueno abrigarse, entonces te ayuda a vestirte de Papá Noel para correr. No, acá se nos mueren todos. Necesitamos 1000 litros de agua, no nos alcanza. Bueno, pero está bueno que en Argentina se haya hecho por primera vez y que siga pasando. Está buenísimo. Y vos que sos un gran corredor y tenés experiencia, ¿de cuántos años? Yo corro hace mucho, ahora 20 años. Pero no soy un gran corredor, tengo experiencia, pero eso no hace que sea un gran corredor, ¿eh? Porque atrás se están riendo y yo los veo, le veo la carita de... ¿Cuál es el clic que a una persona le hace la cabeza para decir, bueno, hoy empiezo a correr? ¿Y sabes qué? Es el momento donde te olvidas de todo y solamente pensás en lo que estás haciendo, que es correr. Vos te olvidaste de todos los quilombos del día, de tu laburo, de nada. Solamente pensás en correr, en disfrutar del recorrido, de sentir tu respiración o la música. Es ese clic que te hace en la cabeza que necesitas salir, ponerte las zapatillas y distenderte. Aunque llegues a tu casa súper cansado, no decís, no, hoy no salgo. Todo lo contrario. Bueno, ahí está, es al revés. Quizás si estás en un día muy relajado en tu casa mirando la tele, no salís a correr. Pero vos volvés hecho bolsa de laburar y lo primero que haces es te pones las zapatillas, un shortcito y no importa la hora que sea, salís a correr. Como dijiste, zapatillas tienen que ser buenas. Hoy en día existen un montón de tipos de zapatillas. ¿Qué otra cosa? ¿Rodillera, tobillera, medias térmicas? ¿Qué se necesita para salir a correr? La verdad que lo único que necesitas es actitud, un buen shortcito o una calza, una remera, un par de medias y las zapatillas. No necesitas mucho más. Las zapatillas sí, que sean buenas, que te queden cómodas para no romperte. Porque después las lesiones vienen por culpa de usar zapatillas malas o muy usadas. O la gente que sale a correr, no sé, con una All Star. Con eso no. Para los que recién empiezan, ¿es conveniente empezar caminando o directamente te empezás a trotar así de a poquito? No, trotar un poquito. No hace falta que corras 1000 kilómetros. Que des una vuelta al Rosedal, que des media vuelta, que camines media vuelta y corras media vuelta. Que empieces caminando y empieces a levantar la velocidad, camines más rápido, un poquitito más rápido, hasta que un día corres. Ese día que corres, ya no tenés límites. Esto, lo de hoy, no era una competencia, sino que era disfrutar entre amigos nuevos y viejos del running. Así que, ¿cómo fue el tema de los que llegaron primeros? ¿Se les dio alguna medalla o a todos? Porque veo que todos tienen su medalla. La medalla está instaurada y es a todos los corredores. Es que el primero y el último llegaron. Y llegar ya merece su premio. Eso es lo bueno, es la meta personal. Es la meta personal. Después decidimos que en esta carrera sea participativa, con lo cual no había tiempos. Cada uno corría a su tiempo, divertido con los chicos. Pero sí le dimos a los primeros tres damas y a los primeros tres caballeros un trofeo, algo simbólico, y algunos productos de los sponsors. Hoy eran 5 kilómetros. ¿Y cuáles son los niveles que un runner maneja? Tenés todas las distancias, porque vos tenés el runner que corre 1 kilómetro, 1 milla a mucha velocidad, tenés el runner que corre 5 y tenés el ultramaratonista, que te corre 120 kilómetros. O sea que no hay rangos. Vos te entrenás según lo que te divierta. Y también tenés etapas. Tenés etapas donde sos ultramaratonista, donde yo corrí 80 kilómetros, y otras donde me voy y me corro 1 milla, que es 1,600 km, a matar o morir. ¿Y correr se necesita complementar con otro deporte o te da todo? La verdad que todo necesita complementar un poquito. Para correr bien y no lesionarte necesitas ir un poquitito al gimnasio para reforzar los músculos. Muchos hacen natación también para distender los músculos y para cambiar lo que estás trabajando, que siempre las piernas y el cuadro interior. Yo hoy corro solamente, anduve mucho en bicicleta y nadé, hoy corro. Me decías de lesiones, ¿qué lesión puede tener un runner? Millones, sí, lesiones hay muchísimas. Tenés lesiones en los gemelos, tenés contracturas, tenés de todo. El cuerpo entero trabaja en este deporte. Y es mucho lo que vos golpeas, entonces si vos no trabajás bien la elongación, no trabajás bien la entrada en calor, no haces un entrenamiento programado y bien preparado y no haces lo que vos tenés ganas, que salís a correr 5 horas o otro día haces. Entonces ahí es donde viene la lesión. Cuando terminás de correr es elongar. Una ducha rápida, comer bien. Levantar una dieta. Proteínas, una dieta de, si vos corres mucho, tenés que volver a tu casa, mezclar carbohidratos con proteínas, entonces recuperas al cuerpo más rápido. Hidratar muy bien es clave, tomar 2-3 litros de agua. Cuando vos corres 1 hora, a la media hora hidratar. Y ¿conviene salir con una botellita? Si no podés correr con una botellita, cosa que yo no hago, hay muchos utensilios geniales que usamos los runners para llevar el agua, cinturones, mochilas. Y si no, lo ideal es... Te armás un circuito y te acordás dónde hay una canilla. Dónde hay una canilla acá en Palermo, dónde hay una canilla en una estación de servicio o dónde tenés un vecino que tiene una canillita en la calle y vos tomás agua. menos en verano. Nunca dejar de hidratar cada media hora, porque cuando vos ya tenés sed, ya es tarde. Contanos un poco acerca del valor de la inscripción y para quién era el beneficio de los 130 pesos y las runners que se van a ayudar a través tuyo. Bueno, la Runner Fest tiene, como siempre, los chicos no pagan la inscripción, ellos corren gratis, acompañados siempre de un adulto por un tema de seguridad y porque además nos parece muy divertido que el chico corra con su padre y el padre no lo deje ahí dando vueltas solo en Palermo. Es una experiencia por primera vez y encontrarte con toda esta gente, ¿es un recuerdo que te queda? Es un recuerdo, es la primera medalla para muchos chicos, es empezar a correr, es empezar a hacer deporte, es sacarlo de una play y de la tele y traerlo a Palermo 2 horas a correr y a divertirse y a que vea por qué el papá un domingo a la mañana a las 7 se va a correr. Porque es algo que a veces el chico no lo llega a entender. Ve que el papi a las 7 de la mañana se le fue de la casa. ¿Qué pasó, papá? ¿Dónde fuiste? Bueno, hoy vení y me acompañás. Y yo te llevo y soy tu pacer. Pacer es la persona que acompaña a alguien a marcar un circuito. Los 130 pesos son a beneficio. Nosotros todos los años le damos becas a 3, 4 corredores de élite para que vayan cumpliendo su sueño. Este año agregamos a Flor Borelli, que es una atleta marplatense, que es joven, que tiene una proyección muy importante, que la entrena Leo Malgor, y que estamos seguros que en las próximas Olimpiadas va a ir a competir por la Argentina. Flor Borelli, Ulises Sanguinete, un gran atleta, un gran tipo, y Cari Fuente Alba, que hoy estuvo y que ganó, otra gigantesca atleta. Para nosotros ayudarla todos los años es la manera de trasladar el running al atletismo, porque los runners lo que no entendemos es cómo funciona el atletismo. Y tampoco le damos mucha bola, entonces pagamos una inscripción, todo, y después festejamos cuando un atleta de élite gana, pero no hacemos nada por un atleta de élite y esperamos que el Estado haga todo. Y la verdad que no es el Estado el único. Tenemos que ser los privados, tenemos que ser los organizadores de carrera, tenemos que ser todos los que les tenemos que dar una mano. Y hablando de dar una mano, ¿en qué momento un atleta comienza a tener auspiciantes, propaganda propia? ¿Es difícil eso? Esto es el huevo y la gallina. Nadie auspicia a un atleta si no llega a los podios. Y claro, eso es muy malo. Eso es muy malo porque el atleta para llegar al podio tuvo que haber trabajado muchísimo. Entonces, años. Años de trabajo y quizás cuando llegó, a ver, un atleta tiene proteínas, tiene Gatorade, tiene isotónicas, tiene comida especial, tiene que dormir una siesta, tiene el doble plan de entrenamiento. Todo eso es muy largo, muy costoso y el tipo no puede estar trabajando. Quizás Cari Fuente Alba hoy está trabajando y entrena a la mañana, a la noche y cuida a los chicos. La idea es que se pueda vivir de esto y estás todo el día dedicado al deporte. Exactamente, y no hay muchas becas del Estado para bancar a los chicos. Entonces, nosotros, yo soy de la idea de que al atleta hay que bancarlo antes de que llegue al podio. Y cuando está en el podio, seguir apoyándolo, pero si hace falta soltarlo, porque viene una marca grande que ya vio que tiene exposición y puede hacer lo que yo no puedo hacer como marca chica que soy, entonces le suelto la mano. Y soy el tipo más feliz del mundo, porque ese atleta consiguió pasar de ser un atleta y LeBron a ser un atleta Adidas o ser un atleta Nike. Y ese es un saldo de calidad y cuantitativo para el atleta que lo hace vivir. Es tu aporte y es ayudarlos a cumplir su sueño. ¿Cuál es tu sueño? Si ya lo cumpliste y seguro tenés más por cumplir. Creo que no hay un único sueño. Los sueños van todos los días, así como dormimos todas las noches y tenemos un sueño nuevo, yo tengo todos los días sueños nuevos. Yo sueño con que el año que viene, en la 10ª Runner Fest, podamos hacer la primer carrera donde no haya de cobrarle nada a nadie, donde todos puedan venir a participar y donde en lugar de ser 2.000, 3.000 personas seamos 10.000 juntando 20.000 chiches para los chicos. Mi sueño era llegar a los 40.000 chiches en la 10ª Runner Fest. Hoy, que vamos por la 9ª, llevamos juntados 50.000 chiches. O sea que mi sueño va creciendo todos los días. No hay un sueño. Hay muchos. Los bosques de Palermo son ideal para salir a hacer running. ¿Qué otros lugares de Buenos Aires recomendás? Tenés Parque Saavedra, tenés Puerto Madero, que es muy lindo para correr, tenés Parque Chacabuco, donde tenés una pista, tenés cualquier plaza y tenés los runners como yo, que no usamos solamente el bosque de Palermo y que salimos a correr por una calle y vamos recorriendo los barrios en zapatillas para conocerlos. ¿Mejor de noche o en plena cuando madrugada, cuando está por amanecer? Cualquier momento del día. Hay una frase que la tenés como firma. ¿Querés contarnos algo de eso? Creo que todos los días aprendemos algo nuevo. Y de eso se trata la vida misma. Bueno, Rani, muchísimas gracias. Te agradezco un montón y que se vengan muchas Runner Fest. Gracias y que ustedes sigan con nosotros festejando todos los años un nuevo cumpleaños. Contentos de venir. Gracias a vos. Gracias, Ronnie. Muchas gracias. Pero muchas gracias. Gracias a vos. No, porfi, gracias por venir. Ronnie con nosotros, radiorueda.com, tiene la palabra del director fundador de I Love Run. Buenísima onda, Ronnie. Genial, Mecha. Vamos a escuchar un tema que se lo vamos a dedicar a él. Entonces, Ronnie, cuando escuches este programa, sabe que apreciamos muchísimo y te admiramos un montón por tu esfuerzo, por dirigir la energía hacia estos fines solidarios. Paul McCartney te canta y nos canta Wonderful Christmas Time. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Así llegamos al último programa de Huehuey de esta primera temporada. Ojalá que haya una segunda, no lo sabemos todavía, pero le vamos a dar la palabra a Mercedes Carrizo. No sabemos en qué andás, Mecha. Yo ya me despido, el evento terminó y Huehuey de este año 2016 también, así que quiero agradecerles a todos mis compañeros, a vos Cris, les mando un beso gigante, yo voy a seguir caminando, voy a seguir tomando fresco, me voy a ir acercando a ustedes de a poquito, dale, que están ahí cerquita del lago, dale. Y felices fiestas para todos, chau chau. Chau chau Mecha, gracias por tu excelente performance, tu desempeño fue sorprendente, porque hay que decir que a veces estar compartiendo el mismo espacio sonoro, pero ubicados en distintos sectores físicos, hace compleja la comunicación, pero lo hemos logrado muy bien, desde la cabina móvil hacia tus coordenadas particulares. Queremos felicitarte, agradecerte compartir con vos la expresión de deseo. Ojalá que Huehuey continúe. Nosotros estamos más que preparados. Y como siempre decimos en privado, en los chats, salute Huehuey, Mecha. Abrazo grande. Abrazo, salute Huehuey. Adelaida Bot y sus comentarios para nada artificiales. Cuénteme su parecer en esta última transmisión de Huehuey, Adelaida. Salada transmisión la de hoy. Qué bueno que haya gente que piensa en los otros, esto está de más. Usted lo ha dicho. Que sirva como inspiración para que la gente del ENACOM continúe con los Fomecas y cumpla con lo estipulado por la ley con la que ganamos la posibilidad de hacer este programa. Usted lo ha dicho. Es el más sincero deseo de esta robota que encontró en este equipo radial, humano, un espacio para que su corazón cibernético se expanda. Oh. En otras palabras, mis botijas, fui feliz durante estos 12 programas. Los voy a extrañar. Nosotros también la vamos a extrañar, Adelaida. Que tengan un muy tremendísimamente buen 2017. Con salud, alegría, conciencia de bien y mucha, mucha pila. Usted lo ha dicho. Vamos arriba. Vamos arriba. Un placer haber compartido con usted el desarrollo de estos programas. El placer siempre mío, Chris. Bueno, ahora sí, vamos desconectando. Vamos. Alto letargo nos vamos a pegar. Alto letargo nos vamos a pegar, Adelaida. Ja, ja, ja, ja. Vamos, conta conmigo, Chris. Bueno, vamos. Desconecto a la una, desconecto a las dos, desconecto a las tres. Vamos, arriba la celeste, la de ayer y la de hoy. Los campeones de Mujica, viejito lindo, carajo. Que termine la transmisión. Vamos, que esta radio está sabrosa. No te digo cualquier cosa, lo digo de corazón. Bueno, ahí se fue Adelaida. Tiempo de saludar acá con un abrazo, Dani y Tony. Un abrazo grande. Gracias, hermano. Y tiempo de despedir a la distancia. ¿Dónde andará nuestro compañero, compatriota huehueyense, huehueyero? El señor Fede Sainz, random cabeza. Vamos, Fede, vamos, vamos, vamos. Vamos entonces cerrando la transmisión, no sin antes agradecer a todos quienes han sido partícipes de este asunto que aparentemente llegó a tan feliz puerto. Será cuestión de ir preparando los oídos para el próximo Huehuey que, según dicen, se las trae. Gracias por todo, querido amigo, gracias por las gestiones, también las veces que tuviste que ir al correo, ahí a hacer trámites, un capo. Porque Huehuey se trata de esto también, ¿no? Una parte es lo que se escucha, una parte es lo que el oyente puede imaginarse y otra parte es toda la burocracia que implica hacer un programa de radio. Burocracia técnica, burocracia para presentar papeles, para que de repente los organismos avalen estas producciones y las acompañen materialmente, logrando así la difusión cultural, algo que es vital para los pueblos. En ese mismo sentido, y ya para despedirme, quiero agradecerle fuertemente a nuestra locutora, la señorita Laura Bardaji, que le puso tanta buena onda y tanta velocidad a su trabajo, teniendo como primer y único interés que logremos entre todos un producto comunicacional con calidad. Humildemente, siento que es lo que intentamos hacer, ojalá que lo hayan recibido de esta manera. También saludar a nuestros compañeros y compañeras de Autorrojo. Nos queda a nosotros un poquito más de trabajo todavía, que seguramente haremos con mucha felicidad. Que tengan un gran, gran 2017. Un abrazo muy, muy grande. Chao.